Yo me quedé mirando tu belleza, en una noche cuando yo te conocí. Yo me quedé mirando tu belleza y gloria. Este paseo es para ti, para que lo escuches, con toda tu nobleza y gloria. Este paseo es para ti, para que lo escuches, con toda tu nobleza. La niña Gloria parece la luz del día cuando viene amaneciendo. Ay sí, ay, yo te canto para ti porque pareces los ángeles del cielo. Ay sí, ay, yo te canto para ti porque pareces los ángeles del cielo. Gloria parece una diosa, es la más hermosa de un bello rosal. Gloria parece una diosa, es la más hermosa. Así. En una noche cuando yo te conocí, yo me quedé mirando tu belleza. En una noche cuando yo te conocí, yo me quedé mirando tu belleza y gloria. Este paseo es para ti, para que lo escuches, con toda tu nobleza, gloria. Este paseo es para ti, para que lo escuches, con toda tu nobleza. Gloria parece una diosa, es la más hermosa de un bello rosal.